Este pedido del servidor a su amo de darle un año más para remover la tierra en torno a la higuera estéril y abonarla para que pueda dar fruto, es una linda imagen de lo que puede ser la cuaresma anual. Un año más que Dios nos da para remover la tierra de nuestro corazón, para poder fecundarla, nuestra alma, abonarla con su amor, de modo que podamos sentir la alegría de ser personas más fructíferas, vernos con sabores más ricos, que los demás puedan disfrutarnos, esto es, gozar de nuestros frutos. La conversión debería ir por ese camino, ¿no? Poder florecer y fructificar cosas lindas, sabrosas, que otros puedan alegrarse de ver que estamos compartiendo con ellos. Esto es la conversión, y el tiempo de Cuaresma es un tiempo de conversión, de vitalización, estar más vivos para florecer y dar frutos. Y uno puede querer convertirse, cambiar, yo diría, básicamente desde dos actitudes distintas. Querer cambiar desde una conciencia culposa, y quien actúa desde una conciencia culposa actúa en un sentido egocéntrico, porque esa conciencia culposa brota del temor a una sanción, a un castigo, a un reproche. Es la culpa que nos va generando un clima negativo, ¿no?, en nosotros. Esta cosa de saber que no estamos cumpliendo, entre comillas, con Dios, que no estamos viviendo bien sus preceptos, sus mandamientos, etc. Y entonces venimos con culpa. Y es también egocéntrica porque brota en algún punto no solo del temor a un castigo o a una sanción, sino también de la vanidad, de decir, pucha, otra vez cayendo en las mismas cosas, ¿cómo yo? ¿Cómo me pasa a mí esto? La persona que, como el perro que quiere morderse la cola, gira en torno a sí misma un sentimiento negativo, insisto, culposo, difícilmente pueda crecer, evolucionar, cambiar, convertirse. En cambio, uno puede querer convertirse, intentar hacerlo desde una conciencia amorosa. El que ama la vida se da cuenta de que su relación con la vida puede estar estando descuidada. Estoy descuidando algún aspecto de mi vida o la de los otros a quienes amo. Y porque amo la vida, la propia y la de los demás, y también porque amo al Dios de la vida, me doy cuenta que estoy más fría, más frío, más distante, que puedo dar mucho más. Y porque los amo, y porque amo la vida, expando mi conciencia, mi corazón, mi amor, mi afecto, y entonces lanzo mi corazón a amar mejor y más a los demás, a Dios, y amar mejor también mi vida. Es una conciencia entonces que brota no de la culpa, sino de la libertad. Libremente entonces, con mucha paz en el corazón, tocamos nuestra vida y nos damos cuenta que estamos para más y que queremos ir por más amorosamente. El Evangelio de hoy nos habla de un grupo de gente, habitantes de Galilea, que vienen con conciencia culposa y le vienen a decir a Jesús: che, Jesús, ¿te enteraste de ese grupo de galileos que Pilato mandó asesinar y la sangre de ellos la mezcló con la sangre de los sacrificios de los judíos? Ta, ta, ta, ta. Crueldad, ¿no? Terrible, pero aleccionadora, para que está mandando un mensaje Pilatos para que la gente no se rebele contra el poder imperial que él representaba. Y Jesús les dice: ¿pero ustedes creen que esto les pasó a esta gente porque ellos eran más pecadores que los demás? No, no es así. Y les suma otra tragedia que había ocurrido, ¿no?, la semana pasada. Vieron que se cayó la torre de Siloé, una torre de agua, y mató a 18 personas. ¿Creen que esas personas que sufrieron esa catástrofe eran más pecadores que ustedes? No, no es así. No es que estas personas eran malas, pecadoras, y Dios las castigó. Y por eso entonces hay que cambiar. Es como cuando nosotros experimentamos que, atravesando momentos duros o difíciles de todo tipo, como siempre decimos, ¿no?, que pueden ser problemas de relación, de trabajo, de salud, o algún accidente, alguna cuestión dolorosa en nuestra vida, sentimos que a lo mejor algo habremos hecho para merecernos ese castigo. ¿Por qué Dios me castiga? ¿O por qué Dios me manda este sufrimiento? Como si Dios mandara sufrimientos, Dios se levanta y, como es sádico Dios, no sé si lo sabían, ¿no? Entonces se levanta y dice: bueno, hoy a quién voy a agarrar. Y es una especie de ruleta rusa: a vos, te dice, ¿no? Bueno, Dios no es así. Dios no te manda castigos. Y cuando te pasa algo malo, Dios no es no solamente el que te lo manda, sino Dios es el que está al lado tuyo para sostenerte, de modo que puedas salir adelante en esa tribulación. Y entonces los dolores o sufrimientos que tenemos no son fruto de que algo hicimos mal y nos merecemos una sanción. No solamente Dios no quiere nuestro sufrimiento, no solamente Dios no provoca nuestro sufrimiento, sino que no lo tolera. Escuchamos este texto tan tremendo, tan místico, tan antiguo además, y fundacional en la historia de fe del pueblo judío, el encuentro de Moisés con Dios, con Yahvé, el Dios que se define, soy el que soy, desde la zarza ardiendo en el desierto, y lo llama Moisés y le dice, vení, yo soy el Señor, he bajado hasta aquí y he visto el sufrimiento de mi pueblo de mano de los capataces egipcios. Y escuché el grito por la opresión, por el dolor que están sufriendo. Y he bajado aquí para sacar a mi pueblo, para liberarlo y hacerlo subir a una tierra que mana leche y miel. Es decir, a una tierra que mana leche, es decir, alimenta la vida, posibilita la vida, y además da miel, gozo, alegría, felicidad. Yo quiero miel, gozo, alegría, felicidad y vida, leche para mi pueblo. Así que ahí va Moisés invadido por Dios con esa tarea. Dios es el Dios de la vida y del gozo. Y entonces el cambio que va a sufrir este pueblo será salir de la opresión, de la tristeza, digamos, hacia la alegría y hacia la libertad. Y este es el camino de conversión verdadera, el nuevo éxodo, la nueva Pascua también para nosotros. Por eso Jesús termina este diálogo con los galileos estos poniendo una imagen de conversión. Él les dice, miren muchachos, si ustedes no cambian, no se convierten, todos acaban mal, porque el que vive mal arruina su vida. La va arruinando, a ver, en actitudes quizás muy definitivas, muy, muy violentas, muy grandes, como hay gente que termina arruinándose la vida, o la va arruinando gota a gota, ¿no? Poquito a poquito, día tras día, semana tras semana, acumula años de matrimonio, de relación, digo, de pareja mal vivida, y no te diste cuenta, pero cuando te diste cuenta, ya ese matrimonio está hecho de goma, ya no lo resucitas más. O descuida la relación con un hijo, con una hija, y vas a ver cómo descuidándola sistemáticamente, y sin darte cuenta, y sin apreciar ese descuido, después te cuesta mucho remontarlo. Es como cuando dejamos venir abajo, no sé, el auto o la casa por falta de mantenimiento y creemos que está todo siempre igual, hasta que al final la ruina se convierte en algo tan duro que todo termina mal. Y por eso Jesús dice, les pone la parábola, ¿no es cierto?, de la higuera, donde un dueño de un campo planta una higuera, la higuera no da frutos, y entonces dice, bueno, cortala, sacala, arrancala, ¿para qué malgastar la tierra? Y ahí viene la imagen de la paciencia, ¿no? De Dios. Vamos a darle un año más. Yo voy a remover la tierra, voy a abonarla y seguramente va a dar fruto. Bueno, si no da fruto, la saco. La imagen de un árbol siempre es la imagen de un ser humano, de una persona, la imagen de un ser vivo. Pero es la imagen de alguien que está vivo, pero no da fruto. ¿Y qué es el fruto? Es lo dulce. Cualquiera, seguramente muchos de nosotros en una quinta, en un campo, habremos visto una higuera florecida con higos, con frutos. Nada más atrayente que ir a agarrar frutos de una higuera, porque es la imagen de la prodigalidad, digamos, de la abundancia, de la dulzura. Y entonces, esta imagen es la imagen de una vida que es feliz, que es gozosa, que es plena, que disfruto, es decir, gozo con mis frutos y los demás que conviven conmigo me disfrutan. Es verdad, para ser realistas, que los demás me padecen un poquito, me sufren un poco, pero si es más lo que me sufren que lo que me disfrutan, quiere decir que yo no estoy dando fruto, que estoy vivo en algún punto, pero me falta un plus de plenitud, desbordar amor, alegría, gozo, para que otros disfruten mi vida. Es decir, saboreen los sabores de mi vida. Disfruten con lo que yo estoy compartiendo con los demás. Entonces, fíjense, la tierra que emana leche y miel, que es vida y es miel, es gozo, es alegría, es dulzura. La la higuera que tiene que dar frutos también es la imagen de una vida que se convierte para poder vivir la plenitud vital de un ser humano, que es poder ser feliz. Entonces, la propuesta que Dios nos hace en la Cuaresma será, no, digamos, no nos reprocha si estamos o no vivos. La higuera estaba viva, pero no daba fruto. ¿Qué sin sentido, no? Un árbol de frutas que no da fruto. ¿Qué sin sentido un hombre, una mujer que no son felices y que no hacen felices a los que conviven con él? Por tanto, desde la conciencia culposa, desde el temor, desde el mal humor, desde el autorreproche, la culpa nos va a paralizar, nos va a entristecer. Necesitamos entonces que Dios toque nuestro corazón, remueva la tierra, la fecunde, la abone con su propio amor. Y entonces, sintiéndonos amados por Dios y ojalá amándonos, queriéndonos más y mejor unos a otros, empecemos a cambiar la carita esa de... Viste que las mamás le dicen a la nena, nena, cambia la carita de traste que tenés. Bueno, empecemos todos, mamá, papá, los chicos, a poder dar fruto. Nuestra higuera personal, nuestro árbol que somos, tiene que ser un árbol rico, sabroso, y los demás tienen que poder saborearlo. Enseguida vamos a comulgar todos, y la comunión es genial, ¿no? El signo que utiliza Jesús para comunicarnos su amor. El pan cotidiano, el pan que da vida, que es símbolo de vida, el vino consagrado, la uva, la dulzura del vino que da alegría, fiesta, yupi. El vino pone ese plus a la vida que hace que uno pueda bailar, disfrutar, brindar. Bueno, esto es la Eucaristía, porque esto es el amor de Dios por nosotros, es vida y es felicidad. Ojalá que comulgando hoy podamos animarnos a dar un paso en nuestras relaciones con Él y entre nosotros para que nuestra vida empiece a dar frutos más ricos.